Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 74. El lobo y el cabrito encerrado. Protegido por la seguridad del corral de una casa, un cabrito vio pasar a un lobo y comenzó a insultarle burlándose ampliamente de él. El lobo serenamente le replicó: «Infeliz. Sé que no eres tú quien me está insultando, sino el sitio en que te encuentras. Muy a menudo no es el valor, sino la ocasión y el lugar quienes proveen el enfrentamiento arrogante ante los poderosos». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.